Bueno, comenzamos el segundo bloque de Los Secretos del Tiempo y tenemos a nuestra invitada, nuestra querida Liliana Kobe. Lili es actriz, psicóloga social, expresidenta de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, fundadora de MAD, el Movimiento del Arte de Desestigmatizar, y una luchadora empedernida por la dignidad y los derechos humanos de todes. ¡Qué tul! ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida a Los Secretos del Tiempo y un gusto y un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Jonah, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó esta invitación para poder hablar de esto que siempre está tan silenciado, que son los estigmas, y vos lo sabés muy bien, que hay que ponerlo en palabras, ¿no? Como para que nos demos cuenta lo que hacemos, porque todos estigmatizamos, todos, porque desde chiquititos nos formatean así, con estas concepciones de diferencias, del otro, de ser mejor, de compararnos. Y bueno, y entonces eso después lo llevamos a cada acción, a cada comportamiento, a cada reacción. Y lo importante es que lo pongamos, que seamos conscientes para cambiar esto. Porque ustedes que son los secretos del tiempo, el tiempo que se viene va a tener que ser un mundo sin estigmas. Bueno, por favor, señor. Uy, durmió la siesta y está, pero está con la almohada pegada. Bueno, acá el señor interruptor te presentó muy académicamente, pero muy. No, yo te pregunto, ¿cómo te gustaría presentarte ante alguien que no te conoce, Lili? Mira, yo soy, en principio, soy una curiosa, soy amante del arte, soy amante de los derechos humanos, soy amante de todo lo que es el conocimiento, lo místico, lo que está escondido, lo que está tapado. Y todo eso me llevó siempre a ir mirando con otros ojos. Por ejemplo, yo tengo una larga experiencia como militante en el arte, en la salud mental, y a raíz de ver el sufrimiento de las personas estigmatizadas, me fui dando cuenta que nuestra mirada no era inocua, que nosotros influíamos en esa persona y que somos responsables también de esa persona y que podemos hacer mucho más que atenderlos como desde una visión de profesional que aplica un dogma que aprendió en la universidad académicamente, que podemos hacer humanamente un montón de cosas más. Por ejemplo, darnos cuenta y vernos reflejados en ese ser humano. Por eso el origen, pues, a ver, Jona me presentó como fundadora de un movimiento que se llama Movimiento del Arte de Desestigmatizar. Y este movimiento nació a fines del año 2020 y lo formamos con un grupo de compañeros, entrañables compañeros que han luchado con el arte en la salud mental, y que estaban de acuerdo con que con hablar de cerrar los manicomios no era suficiente. Que el manicomio lo llevamos adentro, en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de tratar al otro, en nuestra mirada. Que lo importante era trabajar sobre nosotros y desestigmatizar nuestra mirada. Darnos cuenta cuánto de lo que nosotros pensamos e imaginamos al otro le llega al otro. Y cómo podemos ayudarlo con solamente empezar a mirar las otras partes, no las partes enfermas y dejarlo cristalizado ahí. Porque eso es un estigma. Un estigma es, de alguna manera, es un rasgo, un comportamiento que hace que una determinada persona o un determinado colectivo se la mire con una imagen inferior. O la categorizan con una imagen inferior. Porque generalmente se estigmatizan a colectivos sociales, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, a los locos, al movimiento LGBTIQ, por ejemplo, a personas trans o travesti. Bueno, anteriormente una persona que era gay o lesbiana se la trataba, tenía que ir a hacer un tratamiento psicoanalítico, porque no se le aceptaba esa elección de género. Así que bueno, nosotros estamos trabajando y tratando de imponer una mirada diversa, que se acepte la diversidad. Y MAD es un movimiento que en realidad trabajamos haciéndonos preguntas. Nos gusta formular preguntas, que nos empecemos a preguntar, por ejemplo, ¿de dónde vienen los prejuicios? ¿Acaso crees que hay una sola normalidad? ¿Acaso no sentís que normalizaste los maltratos y hasta los privilegios? Porque hemos normalizado todo, normalizamos absolutamente todo, la injusticia social, normalizamos la mentira. Es tan simple ponerse a pensar cómo estamos de alguna manera como domesticados, que nos cuesta levantar la voz ante una mentira. Nos cuesta levantar la voz ante una injusticia. Pero después, porque creemos que eso es políticamente correcto, eso no es políticamente correcto, eso es que estamos domesticados. Porque las cosas se pueden decir y se puede levantar la voz con respeto, con argumentos, y decir basta, esto no tiene que seguir siendo así. Y ustedes que son los secretos del tiempo, yo creo que se vienen estos tiempos. Yo sí creo que a pesar de lo que está pasando ahora, los Bolsonaros, Italia, todo lo que estaban hablando ustedes antes, yo creo que esto va a cambiar, que va a dar un salto cuántico realmente. Yo creo que la elección, por ejemplo, que lo estaban comentando de Lula del domingo pasado, a mí me dio una gran alegría. Yo hasta tenía miedo con esto, que no ganase Lula en la primera vuelta, hasta eso. Pero ya esto me trajo como un alivio, lo escuché a Lula muy confiado, con muchas ganas de trabajar, yo creo, de trabajar en este hasta el 30 de octubre, ¿no? Para argumentar, para conseguir más votos y para ganar las elecciones. Y yo creo que sí, que no hay que bajar los brazos, que nos ganan cuando bajamos los brazos y que los otros están equivocados. Hay algunos malos, pero hay muchos más equivocados. A los equivocados hay que orientarlos para que se vuelvan a pensar. Bien. Lili, estamos hablando tanto de la diversidad y de la normalidad y las normatividades, ¿no? ¿Cómo considerás o qué es la anormalidad para vos? Claro, mirá. Nosotros este año participamos, vos participaste con nosotros y fue un honor que nos acompañes en MAD, en unas mesas donde hablábamos de las políticas de diversidad en salud mental. Y nosotros desde MAD partimos de un lema en donde, o una pregunta, como le contaba Pato, que nos hacemos preguntas. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué relación hay entre el concepto de diversidad y el concepto de anormalidad? Un poco para responderte, Jonah. Porque estamos tan cerrados de creer que hay una sola forma de ser y estar en el mundo, una sola forma que alguien baja, esto es lo normal, esto es lo civilizado y lo otro no, que todo lo demás que no está en sintonía con esa norma, se considera anormal. Y a veces no solamente se considera anormal desde lo sociológico, sino que se considera anormal desde la salud mental y empieza todo este tema de la patologización de las personas y de la sobremedicalización de las diferencias. Por eso es muy importante hablar de estos temas, por eso es muy importante de que empecemos a pensar qué es lo normal y por qué vemos anormal esto, que en realidad deberíamos considerarlo, aceptar la diversidad, porque somos diversos. La naturaleza en sí, la naturaleza es diversa. ¿Qué sería, siempre digo yo, si iríamos a un jardín y estaría todo lleno de rosas rojas? Sería hermoso, pero la diversidad es mucho más bella que tener todas rosas rojas. Entonces, la diversidad es lo que trae la belleza a la vida. Y en la vida humana también somos diversos. La misma pandemia nos demostró eso. Hubo personas, primero, que aceptaron que la vacuna era la única solución, otras que dijeron temieron la vacuna. Ninguno tenía el 100% de la razón. Todos tenían un poco de razón y todos éramos diversos en la forma de sentir, de pensar, de posicionarnos. Y así también había personas que eran sumamente fóbicas, otras que vivían pensando, que negaban el virus. O sea, somos diversos. Y entonces tenemos que empezar, así como había vacunas y antivacunas, había personas que eran conspiranoicos, otros que, distintas maneras de reaccionar frente a la pandemia. Bueno, somos diversos, tenemos que aceptar, no podemos pensar que el que no piensa como yo está loco, es anormal. Quizás el anormal soy yo y pongo la sombra en el otro. También, yo creo que también tenemos que empezar a revisarnos, ¿no? Porque muchas veces nuestros propios miedos y nuestras propias sombras lo depositamos en el otro. Es mucho más cómodo eso, ¿no? En vez de ir hacia adentro y descubrir cuáles son nuestros propios miedos o cuáles son nuestras propias sombras. Lili, o sea que me parece... Sí. Respecto a todo esto que venís desarrollando, ¿qué opinas de la actual ley de salud mental? Bueno, yo estoy totalmente a favor de esta nueva ley de salud mental, por supuesto. Es más, la hemos militado desde el principio, desde el 2010 salió y en 2011 hicimos festivales y leíamos después de cada obra teatral. O sea, siempre la militamos. Yo creo que es una ley de derechos humanos y es una ley que de alguna manera puso en palabras todos los prejuicios que existían en salud mental. Por ejemplo, si uno lee el artículo tercero de esa ley, el artículo tercero es un artículo que parecería muy, muy tranquilo, pero está diciendo que se debe presumir la capacidad de las personas, pero que tampoco se puede hacer un diagnóstico o internar a alguien o por su elección o identidad sexual, o porque en algún momento estuvo internado. Entonces, bueno, ya es loco, porque si ya estuvo internado, ya es factible de que esa persona, ante cualquier crisis, se lo interne. O, bueno, o por su pertenencia racial, o por su estatus político, o por su estatus socioeconómico. Empezó a poner como en palabras un montón de prejuicios que existían y que, bueno, que en realidad que pasaban, que eran parte de cómo se desarrollaba la salud mental en ese momento. Bueno, más allá de ponerse en contra de la existencia de los manicomios, porque los manicomios lo que han demostrado que fueron lugares de encierro totalmente iatrogénicos y que nunca no sirvieron para acompañar o revertir la salud mental de las personas, muy por el contrario, fueron lugares de depósito, de abandono, de mucho sufrimiento, de mucha indiferencia. Así que bueno, me parece que esta ley vino a poner un freno en eso y bueno, después tiene detractores, ¿no? A ver, los últimos detractores es que no permite la internación, pero no es verdad, la ley permite la internación, lo que no permite son las internaciones sin consentimiento previo, y solamente sin consentimiento previo cuando hay un riesgo real para sí o para terceros, y está bien que sea así, pero no es que no permite las internaciones. Hay como, a veces, los detractores, el problema de esta sociedad es que no se puede dialogar. Se argumenta con mentiras. Y me parece que sobre eso hay que trabajar, ¿no? Como empezar a ser más valientes para hablar con la verdad. Cosa que la semana pasada, a veces, es muy loco, sí, que la semana pasada estábamos hablando un poco de la propaganda, ¿no? De la propaganda como la utilización política, ¿no? Del lobby, la propaganda. Y en relación a esto que estás mencionando, ¿cómo crees que se aborda la salud mental acá en Argentina a nivel político y social? Bueno, a nivel político, no sé a qué te referís, cómo se aborda la salud mental acá en la Argentina a nivel político. Sí, y se refiere... ven muchos proyectos y hay como intenciones, sobre todo en provincia de Buenos Aires se puede ver un poco más. Muchas veces cuesta, como es lo que tiene la ley. La ley está redactada excelentemente, pero muchas veces cuesta la articulación porque claramente no hay una voluntad política que va de la mano de la económica, ¿no? O sea, son intrínsecas, son, digamos, una está de la mano de la otra, lo político, lo social, lo económico. ¿Cómo pensás que lo aborda? Mira, yo te voy a decir algo y te voy a hablar honestamente. No me gusta caretearla ni la voy a caretear jamás. Jamás trabajé para el Estado, siempre fui una militante. Yo lo que veo es que la salud mental y el abordaje de la salud mental, desde que yo empecé a relacionarme con estos temas, que hace casi más de 25 años a hoy, hay muchos cambios. Cuando me dicen que la ley, lo que falta es implementarla, que se hagan más casas de medio camino, que haya más áreas de salud mental en los hospitales generales, que se cierren efectivamente los manicomios y todo lo que falta, es verdad, pero también nos falta, yo no sé si es, y no estoy defendiendo a nadie, digo, pero tenemos como una característica en donde no fijamos en las cosas que se van haciendo, no fijamos la atención en lo que se va haciendo, siempre fijamos la atención en lo que no se está haciendo. Y yo creo que se hizo mucho, y yo creo que la ley, desde el principio, lo primero que hizo fue concientizar a cada uno de los usuarios de sus derechos. Y concientizar de poner un freno para que no se los avasalle. Por supuesto, personas que han sido avasalladas, humilladas durante toda su vida, es muy difícil que se apropien de su derecho y se empoderen, pero poco a poco lo fueron haciendo. Entonces, hay cambios que son imperceptibles y quizás a veces uno se sube a discursos de, yo a veces escucho muchos discursos en contra, y no es que yo esté a favor o en contra de nadie, ni de ningún partido político, pero a veces me duele porque se deja de ver un montón de cosas que han pasado. Cuando yo entré al Borda, el Borda estaba, no sé, había 3.000 personas en el Borda, y estaban abandonados de verdad y no podían salir. Y bueno, ahora no es que conozca exactamente la realidad, pero debe haber 300 personas que no deben saber dónde ir a vivir. Es verdad que muchos se fueron a lugares, a obras sociales privadas, pero me parece que lo importante es si se cambian los paradigmas, si la cabeza se va cambiando. Mirá, salió la ley en el 2010, y nosotros íbamos a hablar a veces a universidades de psicología en Mar del Plata, acá y allá, y nadie la estudiaba. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que no estudian la ley? La ley ya está sancionada en el 2013, que tuvo decreto reglamentario. Bueno, falta eso. Si no llega a la academia, si no se analiza ahí, tampoco va a bajar, ¿entendés? Porque yo creo que esto de la voluntad política, entender que somos todos la voluntad política, esto de decir siempre que son los políticos los que tienen que cambiar las cosas, somos todos los que tenemos que cambiar las cosas. Esta conversación cambia las cosas. Cada vez que hacemos algo cambia las cosas. Yo te voy a decir una cosa desde el corazón, Jona. Nosotros, desde MAD, que creamos este movimiento que es el arte de desestigmatizar, que lo hicimos para... Bueno, yo vengo del campo del arte y yo creo que el arte es una herramienta poderosísima, increíble para transmitir ideas, para instalar paradigmas. Pero realmente yo siento que se ha cambiado. Por ejemplo, este año en el Congreso Argentino de Salud Mental se habla de diversidad. En 15 años jamás se habló de diversidad. Entonces empiezan a hablar, o sea, la política la hacemos todos entre todos y vamos cambiando también, y también de lo que de lo que sale de la base también lo toman los políticos y avanzan. Los políticos no son seres que llegan con grandes ideas, a veces se van nutriendo también de las necesidades de las necesidades que van detectando, de los movimientos que van surgiendo. Así que bueno, esta es la respuesta que yo te doy. Yo creo que se está cambiando paradigmas. Lo veo en personas que han sido internadas, que han padecido internaciones, lo veo en personas que se han sumado a MAD, y en estos 2 años los veo mucho más empoderados, mucho más seguros de sí mismos, con un montón de hábitos que no tienen más. O sea, se va cambiando, se va entendiendo. Y este programa que hacen ustedes es fundamental para empezar a hablar de esto. Ustedes hablan de contracultura, hablan de lo hegemónico, hablan de la ternura. O sea, todos necesitamos ternura, todos. Y nosotros hablamos de desestigmatizar la mirada. Y sí, porque nos formamos por la mirada del otro. Y todos necesitamos ternura, cariño del otro. Entonces tenemos que entenderlo, que nos formatearon en un sistema capitalista que lo único que nos enseña es a competir, tener más que el otro, ganarle. Tenemos que cambiar eso, tenemos que empezar a ser solidarios, no sé, cambiar la competencia por la convivencia, por la solidaridad. Y yo creo que es el tiempo, los secretos del tiempo. Ahí están los secretos del tiempo. Bueno, estamos con nuestra querida Lili, nuestra Liliana Cove, que como bien dijimos, tiene su libro ahí. Vas a hacer, bueno, después podés hacer un poquito de propaganda. No, porque acá tengo el libro, tengo lo de distinto, porque iba a leer distinto. Yo soy una fanática. Pero hagamos una cosa, demoramos un poco el placer como en el orgasmo, viste que cuanto más se demora, más potente y más pasional es. Vos sabrás, vos sabrás de orgasmo. Vale. Para otro tema, vamos a hablar un poco de sexualidad, y vamos a hablar cosas de sexualidad y género, ¿por qué no? Pero vamos a un pequeño cortecito y ya vamos con la segunda partecita de Lili, que la tenemos que liberar, que tiene un montón de cosas por hacer de su vida. ¿O no? Pero Lili sí. Fin del espacio publicitario. No se mandan las caricias ni los recuerdos. Manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que, ¿sabes qué te cuenta? Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con los secretos del tiempo, los secretos del tiempo, los secretos del tiempo. Bueno, estamos de regreso y recién fuera del aire surgió algo interesante a raíz del tema de la sexualidad. Y te queríamos preguntar si es posible, Lili, pensar la salud mental y los derechos humanos sin perspectiva de género. No, ¿por qué va a ser así? No, no se puede. Si existe la perspectiva de género, ¿por qué lo vamos? Sería una locura hacer una cosa así. O sea, hay que aceptar todas las cosas como son, no negarlas. La perspectiva de género es amplísima y hay que aceptarla, y eso es salud. Si no, no hay salud. En la no aceptación de la diversidad, no hay salud mental, no hay salud. Exactamente, exactamente. Lili, ¿cambiarías algo de tu comprometida trayectoria en esta lucha por lograr la desmanicomialización, esta lucha inacabada por lograr la desmanicomialización? Y si cambiarías, sí, algo, que por supuesto. Mira, mi vida fue una consecuencia de casualidades. O sea, yo caí en el Frente de Artistas del Borda por un poco por casualidad, caí porque venía de la escuela de Mimo de Elizondo, y la escuela de Mimo de Elizondo me llevó al Borda. Después empecé, o sea, me pasó de todo, todo me iba pasando. Yo creo que a veces que no existe la casualidad, que uno va si uno se deja fluir, el camino lo va encontrando. Después me iba sintiendo identificada con mi propósito de vida, ¿no? Con las cosas que a mí me interesan. Así que, si vos me decís el recorrido que yo hice en la salud mental, si cambiaría algo, no, vivo aprendiendo y creo que tengo un largo recorrido por aprender. Y lo más maravilloso es que desde que se creó MAD, yo y todos los compañeros de MAD estamos aprendiendo, pero todos los días, a ser personas más abiertas. Estamos entendiendo un montón de cosas, desde lo que es lo colonial, desde lo que es cómo nos van imponiendo las ideas. Hay algo que yo no dije, que sería interesante remarcarlo, vos lo sabés muy bien, Jonah, pero para que quede grabado, es que cuando hablamos de desestigmatizar la mirada, es que los estigmas están instalados en nuestro subconsciente por mandatos de un poder hegemónico, que puede ser desde, no sé, también puede ser la iglesia, la religión, o sea, nos meten un montón de mandatos y nos formatean de qué manera hay que pensar, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto es inmoral, esto es ético, esto no es ético. Yo no creo que todo esté mal, pero hay cosas que no han permitido el libre desarrollo de las personas. Entonces, cuando son estigmas, dejan a las personas, no permiten ni se aceptan otras formas de ser y estar en el mundo. Entonces, bueno, me parece que hoy hablábamos de esto de la sexualidad, el derecho a gozar de la sexualidad, y hay tantos estigmas estructurales, hay tantos, la palabra no me sale, pero es como cuando no se puede hablar de la muerte, ¿cómo es que se dice? No me sale, el tabú es que a veces no se habla del gozo sexual, así como ustedes dijeron que no se hablaba de la muerte, no se habla. Y me comentaba Clara Tardo que en la misma ley de género, que creo que es del 2006, no estoy muy segura, se habla de un montón de ítems, pero no de sexualidad, no se habla del derecho al goce. Entonces, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué no se hablan de esas cosas? ¿Por qué está reprimido eso? Bueno, por la cultura, quizás por la misma religión. Entonces, bueno, empezar a pensar en todo eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que sentir culpa de gozar? El gozo no es siempre perverso, el gozo es un derecho también. Así que bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a preguntarnos, tenemos que empezar a cuestionarnos y tenemos que volver a empezar y a decir, bueno, ¿qué mundo queremos? ¿Queremos un mundo con más derechos? Pero derechos para todos, no para mí solo. Derecho, claro. Que haya más igualdad, que haya una mejor distribución del ingreso, que no quede en el discurso porque queda lindo. Tenemos que empezar a hacer... Sí, Lili, nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo y siempre le hacemos la pregunta tabú al invitado, que es si te gustaría compartirnos algún secreto que te haya quedado guardado en el tiempo y merezca ser contado. ¿Querés contarnos un secreto? No es un secreto. Voy a contar algo, pero es muy loco. Pero lo voy a contar porque tiene que ver... Y tiene que ver con el sexo, y además tiene que ver con lo que estamos hablando, exactamente con Bien. Lo que estamos hablando. Yo soy una persona grande, nací en la década del 50 y fui educada con todos los prejuicios del patriarcado, absolutamente todos, o sea, cumplieron, no hubo nada que no se cumplió, además de familia de árabes, imagínense. Cuando yo sin querer me masturbo, que fue cuando tenía 11 años y medio, sin querer, sentí una cosa tan maravillosa, que tenía miedo que alguien se dé cuenta y no podía parar. Y era algo maravilloso. Esto es increíble, increíble. Y en ese momento pensé al rato, igual no me duró mucho porque era una persona inteligente, no era una nena boba, dije, quedé embarazada. Esto que les digo es maravilloso, porque de grande, después me di cuenta que no, porque claro, también por más prejuicios que había, sabía que tiene que estar, que un pene tiene que introducirse, bueno, que no había pasado. Es lo bueno de la paja, que nadie queda embarazado. Lo más interesante, Jonah, es que mirá cómo está grabado en nuestro subconsciente la culpa al placer. Que lo claro. primero que sentí, que quedé embarazada, que era una cosa, un problemón a los 12 años, imagínate. Claro. Pero eso es culpa. El placer era culpa. ¿Y esto de dónde me viene a mí? De mi educación. Y sí, entonces, es así. No es un secreto, pero no se lo cuento a nadie, se lo conté a todo el mundo ahora. Amamos. No se entera nadie acá. Amamos tu sensibilidad, tu carisma, la verdad que el corazón enorme que tenés y nada, todas esas cosas realmente las apreciamos, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros, a pesar de tener otras obligaciones. En algún lado nos van a insultar porque vas a llegar unos minutos tarde, pero creo que, como bien dijiste vos, valió la pena. Generalmente solemos hacer para el cierre, para la despedida, una poesía que suele ser la voz hermosa de nuestra querida Patricia. Pero esta vez pensamos que ya la normalidad se apoderó de nosotros y podemos subvertir eso. Y podrías compartirnos algo vos, Lili, si tenés. ¿Qué opinás? Bueno, voy a compartir una poesía de Fernando Aquino, que es un compañero de MAD, fundador de MAD, y que él trabaja en la Colifata, y él vivió y vive y está tratando de superar el autoestigma y el estigma de los demás. Y escribió, esto lo escribió el año pasado, yo lo titulé distinto, se lo dije, lo titulé distinto y él lo aceptó, se llama así. Un segundo, Lili, entonces, vamos a ser normales y vamos a despedirnos, que lo hace nuestra querida Patricia, y cerramos con tu voz sin cortina y con eso nos retiramos, ¿te parece? Como vos digas. Dale. Bueno, porque nosotros siempre dejamos un mensaje al tiempo. Recordá que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva, es con un poco de ternura. Y con mucha ternura, hoy nos despedimos en la voz de Lili. Gracias, Lili. Gracias a ustedes, chicos. Porque sos distinto, no encajás. Cuando sos distinto tenés que actuar, infiltrarte, camuflarte, entender al otro, que es igual y no es distinto a los demás. A los distintos los persiguen porque los tienen que anular, los tienen que boicotear, dejarlos en extinción para que no existan más. Nadie nos presenta y dice... Acá el compañero es distinto, lo tienen que aceptar. Sino que es distinto. Empieza la carnicería y te empiezan a despellejar. Para que te amoldes, para que encajes y no funciones más. El distinto es perseguido porque puede traer algo distinto de la basofia actual. Las cosas distintas pueden modificar esta realidad. El distinto no anda alegre con su rareza porque sabe que lo pueden cazar y llevarlo a un lugar de corrección para que sea igual. Ahí andan los distintos, sin encontrarse por desconfiar, sin juntarse entre muchos distintos para no ser igual. Solitarios y aguerridos, los distintos nunca se van a emancipar. Algunos son distintos hasta que una moda los convierte de igual a igual. Y el que no entra en esa moda queda distinto sin poder participar de esa boludez social. El otro día lincharon a un distinto, unos iguales que les gusta pegar. Le dieron con todo, le dieron moral, reglas falsas, educación, códigos hipócritas y todas esas cosas para que no joda más. Lo lastimaron mucho, pero igual dice que no piensa cambiar. Tan distinto está todo. Distinguido, distinto, no bajes la cabeza nunca, porque justo ahí está lo que te quieren cambiar. Anda con la mente bien en alto y demostrá que vos sos más que los demás, que son siempre igual. Fernando Aquino.